En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1973 por Sir Elton John de su disco Goodbye Yellow Brick Road, la canción Benny and the Jets. Tu mejor versión empieza cuando sonríes. Por eso, cuida tu salud bucodental con una revisión gratuita en tu clínica dental Sanitas de Torrent. Te esperamos en Avenida Alvedad 157. Pide cita ahora, seas o no de Sanitas. Obvio que un menú for you siempre renta. Es más, si cancelas esa suscripción de meditación que usaste una sola vez, puedes disfrutar de un menú for you simple, o doble, o triple, o uno de cada, desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Te lo ponemos en bandeja. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para la reina del pop Madonna con un éxito del año 2000. Esto se llama así, en la FM Plus 93.9 Music. Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Music.

Me acompañan en el sonido Santiago Ramírez y Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y el turno ahora es para un éxito que fue número uno en los Hot 100 de Billboard de 1992 por el grupo SWV Sisters with Voices, esto que se llama Weak. Crazy way. Whatever it is that you do when you do what you're doing, it's a feeling that I want to stay. 'Cause my heart starts beating triple time with thoughts of loving you on my mind. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control. Then something takes over me. In a day, it looks so amazing. It's not a phase. I don't want you to stay with me. By my side, I swallow my pride. Your love is so sweet, it knocks me right off of my feet. I try to fight it. Your love is strong, it keeps on holding on. Resistance is down when you're around, time's fading. In your condition, I don't want to be alone. 'Cause my heart starts beating. Oh, we can. Sánchez tiene el sabor de la noche. Versión empieza cuando sonríes. Por eso, cuida tu salud bucodental con una revisión gratuita en tu clínica dental Sanitas de Torrent. Te esperamos en Avenida Alvedad 157. Pide cita ahora, seas o no de Sanitas. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y estaban oyendo el primer éxito de la carrera de Sting, una canción de su banda The Police, del álbum Outlandos d'Amour de 1978, una canción que tiene una anécdota chistosa. Estaban oyendo el tema Roxanne, pero es que si ustedes oyen la canción al comienzo, se oye un acorde de piano disonante y ese acorde se dio por accidente. Ese día Sting en el estudio estaba un poco cansado y cuando comenzaron a grabar, él estaba parado pero estaba ya cansado, así que decidió sentarse. Pero lo que no se dio cuenta era que había un piano abierto cerca de la silla. Y entonces él se sentó encima del piano y por eso oyen ese acorde. Y de hecho en el sencillo le dan crédito a Sting de composición, voz, bajo y literalmente piano de cola, butt piano, porque ese fue un chiste ahí que se volvió maravilloso entre ellos. Pero además no corrigieron eso, lo dejaron tal como estaba. Entonces por eso es que oyen a Sting tocando ese piano raro al comienzo de esta canción de Roxanne. Un día como hoy nace en 1977 Shakira, y por ende vamos a recordar ahora su primer éxito anglo del álbum Laundry Service del 2001, Whenever, Wherever. Oh, you don't confuse them with mine. Spunky and strong legs like my mama, to run for cover when I need it. And these two eyes that for no other, the day you leave will cry a river. Those En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo un éxito de 1991 del álbum Dangerous por el rey del pop Michael Jackson, una canción que tuvo un video icónico que fue protagonizado por él junto a Iman y Eddie Murphy, el tema Remember the Time. Nos vamos ahora con John Mayer y un éxito de su disco Room for Squares del 2001. Esto se llama Your Body is a Wonderland. Lips sweet surprise. Her